Y vamos a tomar contacto, ¿no? Bueno, con Nicolás Achín de la Fuente, que es el titular del gremio de la sanidad. Y bueno, tiene que ver lógicamente con el ministro de Salud, ¿no? Gustavo Araceli, en el cual, bueno, se hace una denuncia sobre lo que ha sucedido, ¿no? En el evento de motocross realizado hace pocos días, ¿no? Sí, bueno, si me permite, Sergio, sí. Se ha aclarado que fue en el rally. Al rally. Dakar, ¿sí? Al rally Dakar. Allí fue donde sucedió esta circunstancia, que había sangre de tipo negativo para una bebé del interior de Chepes, precisamente, que lo había donado gente de Chepes. Sí. Lo necesitaba de manera urgente esta nena, pero se lo puso a disposición de todo este evento mundialista, ¿no? La nena falleció. Entonces, hay una gravísima denuncia. Esto es lo que nosotros conocemos por ahora a través del portal Rioja Virtual, pero queríamos hablar con Nicolás Achín de la Fuente para conocer explique precisamente más detalles sobre esto. A ver, Nicolás, ¿cómo le va? Los saluda Sergio y Marta Andreoni. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenos días para usted y para toda la audiencia. Bueno, justamente recién Cecilia hacía un poco la presentación del tema, ¿no? La denuncia que usted realiza sobre el ministro de Salud. Sí, es un trascendido. Yo ayer lo manifesté como un trascendido. Los trabajadores del hospital, quienes están, no están muy bien, más allá de la problemática salarial, no están conformes con el incremento salarial. Nosotros hemos mantenido contacto con el presidente de la Comisión de Salud para ver de poder discutir en esta semana, en la semana venidera, nuevos incrementos para el sector, pero no obstante eso, los trabajadores han manifestado esta situación, ¿no? Producto de que en el rally París-Dakar, el ministro, había sangre destinada para una bebé de Chepes, que los familiares habían traído los dadores desde esa ciudad para acá, para cambiarle la sangre, y que el ministro había decidido destinarlo a este evento, que ellos después buscaron la sangre para cambiarle al bebé, y bueno, la sangre no apareció por ningún lado, y que aparentemente la criatura había fallecido, es lo que me habían manifestado. Eso sucedió cuando, a comienzos de año, ¿no? Cuando fue el rally Dakar. Sí, bueno, ellos dicen que están, se sienten avasallados porque cada vez que hay algún evento, sangre que traen los familiares para donar, donan la sangre para sus familiares y para el caso del hospital, y bueno, que muchas veces esa sangre es destinada para otras cosas que no son para lo cual han sido donadas, y muchas veces se perjudican los pacientes, ¿no? Eso es lo que me habían manifestado. Entonces, yo lo vi como un trascendido, porque yo debo reconocer que sobre esta cuestión no tengo pruebas yo, los compañeros dicen que la tienen, y bueno, recién comunicándome, pidiendo más precisiones sobre el tema, me dice, y tenemos muchas más cosas, Achín, que te la vamos a hacer llegar por escrito y la vamos a firmar, así que... O sea, parece que la cosa no es muy muy muy simple que digamos. Muy simple, o sea que los trabajadores entonces del hospital le han hecho saber a usted que hay más pruebas que implican justamente al ministro de Salud en este tema. Sí, ellos han hecho un análisis global delante mío. Ajá. Respecto al tema de persecuciones que están teniendo. Ajá. A raíz de este tema, y también a la jefa del laboratorio, una médica que estaba a cargo, la han cambiado, la han sacado de ahí. Inclusive sé que la señora, la doctora está en la gremial médica del hospital, y no saben si el tema se debe a una persecución gremial o a una cuestión meramente laboral o de persecución, ¿no? Pero de todas maneras el trascendido es ese. Nosotros acá acabamos de determinar hasta que comenzar a hablar únicamente cuando tengamos pruebas. Ya claro. Tenemos otra situación vivida por una enfermera universitaria afiliada al sindicato de Nutipediátrica, en la cual hemos tenido que munirnos de la historia clínica del pacientito con la autenticado ante escribano la documentación para poder hacer las denuncias, porque los trabajadores manifiestan que después la documentación se pierde, ¿no? Ahora, don Achín, este trascendido que usted nos está contando y que de repente ya hay otros medios que lo están divulgando, ¿no? Me imagino que debe haber pruebas suficientes como para hacer este tipo, digamos, de denuncia, y que si esto existe, si las pruebas están, no van a quedar en trascendidos. Y sí, seguro, yo creo que acá, el ministro acaba de manifestar de que yo tengo que ir a un psiquiatra, o tengo que recibir un tratamiento psiquiátrico. Bueno, si es así, bueno, esperemos que él me recomiende algún profesional idóneo para tratarme, porque yo, si tengo que confiar en el ministro, no, discúlpenme, ¿no? Pero inclusive hay muchos trascendidos en el área, ¿no? Yo creo que esto de que se adulteran, de que le niegan la información a los diputados, los diputados de la Comisión de Salud lo saben, la información estadística, de que habría documentación adulterada en estadísticas respecto al tema de las muertes por gripe A del año pasado, el año pasado los datos del cólera, yo creo que también son todos trascendidos, pero yo creo que esto, los trabajadores no se animan a efectuar las denuncias como corresponde por temor a las represalias, ¿no? Ahora, teniendo en las manos estas pruebas, ¿qué haría usted, Achín? Yo directamente denunciaría ante el gobernador, denunciaría ante la Cámara de Diputados y de agotarse esa instancia iría a la justicia. Bueno, va a esperar entonces hasta que esos trabajadores... Yo lo veo como trascendido esto porque es lógico. Yo no puedo aseverar algo sin tener las pruebas en la mano. No, claro. Yo creo que acá son muy pocos los que se animan a denunciar, ¿no? Son muy pocos. ¿Es un bebé, una pequeñita que falleció por la falta de... Comentan que era una nenita, sí. Era una nenita, ¿no? ¿De qué localidad era, del interior? De Chepes. Bueno, eso es lo que expresaron, me imagino. Eso es lo que expresaron los trabajadores. Los trabajadores y la médica que la atendió, y me imagino que los papás también. No, la médica del hospital no me conta, a mí me conta el tema de los trabajadores. De los trabajadores de acá. Bueno, habrá que esperar entonces a Chin para presentar toda esta documentación y, lógicamente, si está involucrado el ministro, como dice usted, hacer la denuncia ante el gobernador y, bueno, ante la justicia, fundamentalmente sobre un hecho en el cual, bueno, le costó la vida a una pequeña. Ahora, ¿no? Dona Chin, ¿la denuncia iría hacia el mismo ministro porque se da la orden que la sangre sea trasladada para cubrir este evento o por qué sobre el ministro? Sí, no, yo insisto que esto fue un trascendido, yo lo veo como trascendido porque a mí lo que me contaron son los compañeros del hospital Gravazo. Y bueno, yo no lo puedo aseverar por no tener pruebas en mis manos, yo lo digo públicamente este tema, no tengo pruebas en las manos de este tema, simplemente yo hice un comentario respecto al tema, porque es indignante, ¿no? Cualquier persona se indigna cuando hay manejos de este tipo que ponen en peligro la vida de la comunidad, y más cuando son niños, ¿no? Yo creo que este tema debe preocupar y debe ponernos a todos sobre este tema. Yo creo que, como me preocupa a mí, la gran cantidad de accidentes viales que hay, ¿no? Y que no hay un proyecto en el cual se pueda hacer algo por la cantidad de jóvenes que mueren a día o que están en terapia, ¿no? Producto de los accidentes viales. Un día de terapia al Estado le sale, en terapia intensiva, sale 5.000 pesos aproximadamente, entre los gastos que significa mantener a una persona en terapia. Entonces, si no hay un plan, un proyecto de cómo controlar este tema, yo creo que no todo está bien. Yo creo que acá hay situaciones en las cuales tendría que participar la policía de la provincia, el municipio, los inspectores municipales, la gendarmería, y poner a trabajar a todos y todo este tema, ¿no? Nicolás de la Fuente, gracias por atendernos, un abrazo. Que tengan buen día, adiós. Hasta luego. Bueno, secretario general de ATSA, entonces, dando detalles sobre este tema, pero, como bien lo afirmó él, son... ¿Tenés en la subsecretaría?